rayo que anuncia la tormenta sonora. Mark David Chapman, 25-year-old Beatle fan, is in Bellevue Hospital's prison ward tonight, charged with what authorities say was the premeditated execution of John Lennon. Está sonando Cíclope Radio. Soy tu padre. I'd buy that for a dollar. Your move, creepy. Groovy. I am serious. And don't call me Shirley. Sancho. Not even supposed to be here today. Soy tu padre, soy. Tres empanadas que le sobraron de ayer. You do the buying. Soy tu padre. Arrepiente y la puta madre que te parió. Sancho. Miranda. Yeah, baby. Are you telling me you built a time machine out of a DeLorean? Pretzels are making me thirsty. Soy tu padre. The smallest violin playing just for the waitress. Soy tu padre. La puta! Que vale la pena estar vivo! Bueno, esto es un programa especial. Especial porque no tenemos cortina. Un programa a capela. Parame, ¿eh? A ver, esto, ¿viste? Te paro uno, ahí. Uno falta un fin de semana y se olvida de todo. Viste, es así, no te preocupes. Yo, te la iba a cantar yo la cortina. Cuando bueno, ¿qué empezó tal? La ¿qué radio, tal? Cuando empezó la radio un 14 de febrero de 1803, no había Winamp, no había Pro Tools y no había Dreamweaver. Mirá cómo sería que no había cortina, la gente se bañaba. Se mal acostumbra a recurrir y a tener en cuenta siempre a mano la tecnología. Bueno, pero queda lindo esto, te cubre un poco, ¿no? Te ampara. Pero si te tenés viste, huevos, te aún podés salir adelante sin este tipo de boludeces. Bueno, de hecho, lo estamos haciendo. Bueno, no, pero ahora volvió la cortina. A ver, espera, mirá, habla un poquito, Gustavo, sin mirá, cortina. Ahí no tenés cortina. Como te iba diciendo, Riquelme jugó realmente bien en el partido contra Manchester United, haciendo su clásica jugada, la barabriola, que consiste en pegarle con el hombro y con el huevo. Te sale como el culo. Sí, bueno, a ver, ahora probá de nuevo. Como te iba diciendo, Riquelme participó de la última generación de encuestas del INDEC para decir que el turrón Amur se fue al carajo con 60 pesos la unidad, lo que está por que permanecer en la isla de los... ¿Con cortina te sale mejor? Te sale mejor, bueno, te da vida, te viste. Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Este es el programa número 21. Cualquiera diría, tenemos mayoría de edad y esas no, cosas. El 20, el 20. No, es el 21, la otra vez contaron mal. No, si lo tengo yo, soy el que va subiendo. Fíjate el Tumblr donde tenemos todos los programas. Yo te digo. Fíjate el Tumblr. Para mí es el 20. Es el 20. Es el 20, fíjate el Tumblr. La niña bonita. El que no esté de acuerdo. Es el 20. ¿Viste? Es el 20. Es el 20. Boludo. Hoy tenemos que festejar, tenemos un cero detrás. 20 Our People, ¿no? Que bueno. 20 señor Pablo people. Conde, señor Gustavo Sala. Buenas noches. Señor Javier Díaz. Quien les habla, Gustavo Garzón, sí. ¿Cómo le va? Qué buena tu película, Gustavo. Un hijo discapacitado, o varios. Dos hermanos. Muy simpáticos ellos. ¿Y son los dos discapacitados? ¿Pero que se hereda la discapacitación? No son discapacitados, tienen síndrome de Down. Y actúan en su película, ¿cómo se llama? La película de Garzón. La película dirigida por él. De Garzón, que está en este momento en cartelera, si no me equivoco. No, si todavía no la levantaron. Con el juez Baltasar Garzón. No. Otra persona totalmente. Que se llama Garzón, pero pertenece a otra nacionalidad y no tiene que ver con el mundo del cine. Sí, y no me acuerdo cómo se llama su... A mí me gustó mucho el papel de Gustavo Garzón en la película debut de Damián Cifrón, El fondo del mar. Hace un villano, jodido, sí. Un psicólogo muy mala onda. Un personaje curioso para el cine nacional, ¿no? Que uno lo podría relacionar más con el cine norteamericano, el típico personaje oscuro de serial killer. Acá tengo el nombre, es Por un tiempo, con Esteban Lamote, Ana Katz y Mora Arenillas. ¿Pero la viste posta? ¿Te sí, gustó? Sí, la vi, está bien la película, está bien. Algo sí, que sí, ver sí, con... Sí, bueno, no es la mejor, ¿no? Fabián Arenillas. Creo que es la hija de Arenillas. Qué gran apellido, Arenilla, no sé cómo se le ocurrió al que se le ocurrió. No sé, estaría en la playa. ¿Y los apellidos? ¿Se le ocurren a alguien? ¿Hay un compositor de apellidos? Originalmente los apellidos vienen de lo que uno hacía en su vida. Por ejemplo, si vos eras herrero, te llamabas Gustavo Herrero. Mirá vos. Era para diferenciar a la gente. ¿Y si eras hijo de puta? Era Gustavo hijo de puta. Claro. Así, si eras violador, si eras panadero. Si tenías un forúnculo en el culo, cagaste. Gustavo forúnculo en el culo. Con dolor. Bueno, sí, podría claro, ser. Además de que cagaste con dolor, ¿no? Los apellidos en un principio eran tu función. Después, por supuesto, cuando se repetían los Gustavo Herrero... Pero John Carpenter es director de cine. Y bueno, después con el tiempo se fue al carajo eso. A mí lo que me gusta es cuando uno traduce nombres de bandas, sí, se da cuenta que los nombres son una cagada. Por ejemplo, The Police. Bueno, la eso policía pasa mucho, sí. Los si Pixies. Acá viene una banda... Pixies. ¿Qué son Pixies? Son unas haditas, unos duendecitos. Bueno, los Beatles. Pero no es tan malo. Los Beatles. Pero Beatles tampoco es tan malo, porque es bueno, un juego de palabras. Los Beatles es un juego de palabras, exacto. Ah, no sabía. No es tan malo. Y sí, Beatles con doble E. Los labios en llamas. ¿Eso es Beatles, el labios en llamas? No, no, Flaming Lips. Ah, me gusta Flaming Lips. Yo nunca supe que era Dire Straits. No sé qué es. ¿Sabes que no lo sé? Ahora lo vamos a buscar. ¿Te parece? Ahora lo vamos a buscar. Falta, espalda sí, ancha. Sí, hace falta. Si yo quiero espalda ancha, Dire Straits. ¿No viste a Mark Knopfler que tenía una gran espalda? Sí, tenía siempre una vincha. Ah, qué poca onda los Dire Straits. Era increíble. Bueno, tenían onda para esa época, boludo. No, yo, pues yo no hablo de la música. Para mí que en Dire Straits y otros grupos de esa época, por contrato, tenían que usar hombreras. Era gente grande, se hizo famosa de grande. No le pidas mucho a eso. ¿Sabes que yo creo que eran jóvenes, pero en esa época parecían grandes? Pertenecían a un grupo de gente, me parecían grandes. El bajista no me lo olvidó nunca más. Y es como dice Gustavo... Era el show de las sombreras. Y siempre estaba el típico saxofonista que usaba remera y saco. ¿Viste? Y aparte tenía el corte de pelo. ¿Viste que hay un corte de pelo del saxofonista? Que sí, tiene como todo el pelo tirado para atrás y con una colita. Hay corte de pelo saxofonista. Bueno, Oscar mirá. Kramer en Madrid y Compañía en los 80. Sí, y sombrero y saco largo. Acá tengo una posible traducción de Dire Straits. Podría ser Horribles Necesidades. Mirá. Muy buen nombre, No está mal. No está mal. O estrecheces, a ver. Bueno, ya enfermedades. Horribles o calamitosas estrecheces. Igual hoy una banda con ese nombre toca en el Salón Perredón como mucho. Sí. Y lo tengo fresco porque fui ayer. Y tocaban los calamitosas estrecheces. Sí, y te escupí el público. Bueno, ya está. Ya basta de bandas que escupen al público, ¿no? No, pero en este caso era al revés. La banda escupía a la gente. Ah, mira vos, tenemos un ritmo cadencioso. Sí, ahí nos está martillando. Alguien nos está martillando la cabeza. Ya veremos quién es. Sí, pero se siente lindo. Bueno, en el programa de hoy casi podemos decir que no tenemos un choto preparado. ¿Por qué decís eso, Pablo? Me gusta, pero me gusta mucho que vengamos y que inventemos. Yo creo que tenemos una pista inventemos, en la que podemos patinar. Claro. Tipo, ¿viste cuando eras chico? Y entrabas, cuando entrabas a un cumpleaños, ibas a un cumpleaños, y decía, bueno chicos, vengan a, y te abrían una especie de portón donde era el salón donde se festejaba el cumpleaños, estaba vacío, y entrabas corriendo, recopado, a chocarte con todo, globos. Yo me siento así, o sea, como que pasen. El y hagan sábado a la noche, mirá lo que acabas de decir, porque estuve en una pista de patinaje hielo. Sobre hielo. No, sí, de patinaje, pero no de patinaje artístico profesional, sino de estos lugares donde la gente va a resbalarse y a caerse de culo. Mira. Pero no estuve, por supuesto, arriba de la misma, sino que estuve viendo, comiendo la pizza, cómo la gente y las familias enteras se caían y se divertían como locos. Parecía de otra época. Yo nunca en mi vida patiné sobre hielo. Nunca, jamás, no sé error, qué se es siente. Es un error, es muy divertido. Yo, ¿sí? Sí, y bueno, yo crecí en una ciudad donde los deportes invernales estaban a la orden del día o del invierno. Y sí, hice bastante. Lo que sí te digo que todos los inviernos, cuando iba a hacer patinaje, porque en Ushuaia, que ahí es de donde provengo, donde todos íbamos a patinar, era en una bahía encerrada. Esta bahía encerrada era parte de la bahía originalmente, ¿no? Y en un momento hicieron un paso artificial. Dividieron en dos. La bahía terminaba con, digamos, muy muy metida en la tierra. El agua, quiero decir. Entonces la cortaron, ¿no? Era como una U que la cortaron. ¡Plac! Y quedó una U cerradita. Hicieron un camino que unía dos tramos de tierra. Esa pasarela artificial hacía que se congele más fácilmente el agua de la parte encerrada de la bahía. Saben mucho de accidentes geográficos, ¿eh? Bueno, en este lugar, en esta bahía encerrada, la gente iba a patinar. ¿Pero qué pasa? Uno iba y ponele a la segunda nevada, en esa época nevaba mucho más de lo que nieva ahora, ya estaba congelado. Todo iba congelado. Mucho Edgardo Nieva iba a Edgardo Nieva se estaba todo el tiempo. Pensando en el nombre ese, o sea, no podemos ser tan boludos. Bueno, ahí tenés los se apellidos. Puede ser mucho más. Los apellidos se daban porque Edgardo nevaba. María Antonieta de las Nieves iba a ser la Chilindrina ahí. Exactamente. ¿No? Todos los veranos. ¿Y qué pasaba? La gente iba, nosotros, yo, iba ahí a hacer esquí, patín, pero la puta madre. A hacer patín, ¿no? Con, viste que los patines tienen las cuchillas. Y vos te pones eso y vas patinando. Sí, hay gente que corta las empanadas con patín. Es muy difícil, exactamente. Es muy difícil hacer patín, porque lo que te pasa es que yo calculo que con el patín de ruedas debe pasar lo mismo. Hasta que no te acostumbras, no, en realidad no, porque los patines son más como tenés ruedas de a pares, entonces está dividido el peso, ¿no? Acá tenés que hacer equilibrio. ¿Cómo sabes de patines? Tenés que hacer equilibrio con una sola. El mundo del patín. No lo puedo creer. Tenés que hacer equilibrio con una sola hoja, ¿no? Que con la cuchilla del patín. Entonces te quedan los tobillos, o por lo menos a mí, que era un boludo, todos los inviernos me pasaba lo mismo, que me ponía los cosos, salía y los primeros 30 minutos se me iban los tobillos para un lado o para el otro, terminaba con los tobillos hechos mierda, pero después de media hora ya le agarrabas la práctica y te podías poner a patinar. Ahora, ¿Qué pasa? Patinábamos. Y, viste, era la clásica, alquilabas los patines por hora, te quedabas, eran baratos, te quedabas horas patinando en esta bahía encerrada. O sea, estamos hablando de antes de Facebook, era la... Mucho antes de Facebook. El entretenimiento habitual. Esta bahía encerrada, que era lo más en su momento, hasta que de repente la empezaron a... empezaron a achicar el lugar donde... Porque no se congelaba tanto como antes y qué sé yo. Y de repente, un verano para el otro, cortaron el acceso a patinaje, porque se dieron cuenta que históricamente las cloacas de la ciudad desembocaban en esa bahía encerrada. Entonces estábamos todos patinando sobre la mierda, sobre el solete, congelados. Exactamente. Y no tenían olor, sospechaban por el olor a mierda. No, no te dabas cuenta, pero imagínate, vos te estás cayendo todo el tiempo en solete duro. ¿Pero era hielo medio amarronado? No, no te dabas cuenta, no, no tenía un... Porque además, cuando cae la nieve y todo, no, era... Bueno, estaba... pero ¿qué problema hay? Si eso no lo tenías que pasártelo por la cara. Y te da un golpe. Cuando te caes, te das una... te lleva aparte la... Aparte si se derrite un toque. Claro, pero si no sabe de qué se trata. No, sí, bueno, salgamos bueno de esta imagen horrible. Horrible. Peor es otra cosa que te cuento... Bueno, no lo voy a contar porque voy a mandar enfrente a alguna persona. Sí, decí mejor las líneas de contacto. Sí. Señores y señores, para comunicarse con Somos Tu Padre... Soy Tu Padre. Con Soy Tu Padre, lo único que tienen que hacer es la puta para madre. La número 20. Además lo venía pensando para... Eso es por decir señoras y señores. Señoras y señores. Señoras y señores, si ustedes quieren comunicarse con Soy Tu Padre, tienen dos vías muy directas y concisas. Una es el Twitter, @somostupadre es nuestro nombre. Y si no, lo pueden hacer en la mensajería instantánea de Cíclope Radio. Ahí ponen su nick y nos dejan su mensajito, que esperemos sea alegre y feliz. Si no, nos pueden también mandar un mail a soyturradio@gmail.com. Así de sencillo. Y después de este paso de comedia, podemos escuchar alguna cancioncita. ¿Les parece? A mí me parece que es el momento adecuado. ¿Sabes qué? Ustedes el domingo pasado, que yo estuve ausente, pasaron un disquito que a mí me gustó mucho. Pasaron parte de un compilado que se llama... ¿cómo se llamaba? Scared to Get Happy, A Story of Indie Pop, de 1980 o 1989. O sea, esto quiere decir Asustados de Ser Feliz, la historia del indie, digamos, en Inglaterra puntualmente, durante toda la década de los 80. Son 5 discos. Paul pasó 2. BMX Bandits y algún otro. Ah, y un tema rarísimo de Pulp. Y eso formaban parte de este disco, pero hay un montón de canciones, así que podemos escuchar alguna más de ahí, que básicamente es casi todas bandas desconocidas o que tuvieron un par de discos y quedaron en la nada o no la pegaron nunca, y que de alguna manera es como que acompañaron el éxito de Smiths, ¿no? Que eran como los indie mainstream, por decirlo de alguna manera, porque contradictorio casi, pero bueno, era algo así, ingleses, y había un montón de bandas alrededor que también eran interesantes, sonaban todas muy parecidas. Uno escucha los 5 discos y es como que se empieza a cansar, porque todo el sonido es muy parecido, como un guitarrero, bastante rudimentario la producción. Algunos tocan muy mal, de hecho llamativamente mal, que hace como torpe, y otros parecen un poco más profesionales. Yo elegí 2 cancioncitas de ahí, dos bandas. La primera no la conocía y la segunda sí. La última va a ser Prefab Sprout, una banda que creo que es de las más conocidas. Excelente de los 5 banda. Mira vos. Excelentísima banda. A la mierda. Pero antes vamos a escuchar una que se llama Friends Again. Exagerado. Que yo no conocía. Esa canción que vamos a pasar se llama Honey at the Core y empieza más o menos así. Friends Again, Honey at the Core. Venimos en un ratito. My was a starlet. And everywhere she'd go, she was hounded by the press, and you got to press ahead. For every movie that you've seen tells you your heart is on the trolley car, no. But your smile is on the basement, looking south. You're simply a peach. Eat. I can show you that that girl doesn't come here anymore. I can show you that that girl doesn't come here anymore. It's not in your nature to be spiteful like the rival. Rest and be thankful. You have the honey at the core. Across this island, chasing it up, cast you. Mix it up, mix it up. Open up. You're simply a peach. Peach. I can assure you that that girl doesn't come here anymore. I can assure you that that girl doesn't come here anymore. It's not in your nature to be spiteful like the rival. Rest and be thankful. You have the honey at the core. Cut it out when I call out of the night. Yeah. Yes, I call out of the night. But my moon will stay so bad. I can't walk to you. I can't walk. And I'm pounding out messages loud on the drum. the start of that we are both young. Lions in my garden, exit someone. That's what I'll shout when you just say out of reach. And it doesn't sum it up to say I'm singing the blues. And whoever learned to walk in somebody else's shoes. I'm screaming because I found something to lose. Yeah, and it doesn't sum it up to say I'm singing the blues. And whoever learned to walk in somebody else's shoes. I'm screaming because I found something to lose. And I'm pounding out messages loud on the drum. The rumors have started that we are both young. Someone. Te tengo que decir algo, aunque te cueste creerlo, y pareja que tenga tu misma edad, soy tu padre. ¿En serio? Oh, no. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Soy tu padre! Sí, pasaba primero, como decíamos antes, Friends Again, la canción se llamaba Honey at the Core, y recién Prefab Sprout, Lions in My Own Garden, dos canciones que están en un completísimo disco de cinco, una caja de cinco discos, que se llama Scared to Get Happy, Story of Indie Pop, de 1980 hasta 1989. O sea, asustado de alegrarte, de ¿no? Sería como esta onda de que los indies son chicos seriecitos, sí, sensibles. Retraídos. ¿Hay indie gordo o todos son flacos? Sí, hay indie gordo. Hay sí. Pocos indie gordos. No, no. Bueno, Frank Black. Bueno, pero en Argentina, digo. Ah, en la Argentina. Casi todos los... cantante del Mato. Excepciones. Bueno, pero justamente es gordito, no es las gordo. Excepciones que confirman la regla. Sí, sí. La gran mayoría tienen bigotitos y son flacos. Y no sé, la de Gossip son indies. Pero estamos hablando de otro país. Ah, bueno, argentinos, no sé. No te sabría decir. Para mí los gordos adelgazan. ¿Quiénes son indies acá? Roberto Carnaghi. Carnaghi es gordo. Víctor Laplace. Bueno, hoy lo nombramos, plana, Gustavo Garzón es casi el fundador del movimiento indie. Sí, pero no es gordo. Bueno, por eso es flaco. Es la flacura bueno, del más. Indie. La flacura del indie argento. Exactamente, la delgadez. Che, locos, estuve viendo unas películas. En realidad, entre algunas que vi dos puntuales que se las puede relacionar por varias cosas. Y da para hablar de algún temita en especial. Pero les cuento de qué se tratan las películas, cuáles son, y les cuento por qué se pueden relacionar. Una es Drácula 3D de Darío Argento. En realidad yo la vi sin 3D porque no la vi en el cine. Se va a estrenar como Drácula 3D. ¿Película reciente? La última película de Darío Argento. La última de Argento. Y vi Passion, o Pasión si quieren, pero como no tiene traducción local, por ahora vamos a decir Passion, de Brian De Palma. O sea, son dos tipos, dos nombres grosos de verdad, de la historia del cine, que en su momento fueron grosos y fueron influyentes para generaciones enteras. En ambos casos relacionados con el terror y el suspenso. No, hay... O de Palma no hay tanto. Varias, sí, también, pero digo, tienen una variedad amplia, ¿no? Argento, no, más o menos. Argento, bueno, tiene razón. Argento, lo que pasa es que Argento participó, fue como uno de los líderes o cabezas de un tipo de cine industrial en los 70 en Italia, cine de género que mezcla al principio el policial con el suspenso y lo que se debía llamar el giallo, muy sangriento. Y después sí, tenía momentos, películas en los que era puntualmente cine de terror, el clásico Suspiria, por ejemplo, que era una locura y que se caracterizaba un poco por la cuestión estilizada de sus películas, el uso del color, encuadres llamativos, el uso de la música. Era un tipo que proponía algo más que cualquier cine convencional que tenía que ver con el género. Un tipo muy llamativo en lo que tenía que ver con imagen y con sonido, ¿no? Que igual, desde el guión y desde algunas de sus películas, busca un poco imitar o recuperar cierto espíritu hitchcockiano, sí, que es precisamente es el punto de contacto que tiene con Brian De Palma, que es como un hijo putativo de Hitchcock. Sí, o ¿no? Un hijo de puta que le da fan a todo, también podríamos decir. Digo, sí, a mí Brian De Palma me encanta. Pero De Palma tiene grandes cosas. Sí. O sea, es el ejemplo de la persona que afana, pero redobla la apuesta. Sí, no es solo alguien que hace un igual descaro... su afano es tan deliberado que termina siendo, por supuesto, un homenaje. Lo que pasa es que cuando vos con un homenaje haces gran parte de tu filmografía o de tu película se basa mucho en una, hay muchos que lo condenan porque, bueno, es una gran película, porque la base ya es una gran película. O sea, sería como Pierre con Los Redondos, por ejemplo. Algo así, si en el caso que Pierre estuviera bueno, claro, sería bueno. Algo así. Lo que pasa es que las películas de Brian De Palma, basadas o afanadas a Hitchcock, son buenas. Claro, no sé, Obsesión, Vestida para Matar, Doble de Cuerpo... digo, son grandes películas, muy, pero muy demasiado, quizás. Obsesión es igual a Vértigo. Una traslación. Un afano, sí. No sé, justo, no sé si es el mejor ejemplo, pero sí las otras, o sea, lejos, ¿no? Otra cosa que... más. ¿Pero a dónde ibas? No, Brian De Palma, aparte, tiene esta cosa también de la estilización de alguna de sus películas que hacen que se corra un poco de lo que era el cine convencional de género de su época. O sea, los dos tenían una misma búsqueda y los dos fueron importantes en su momento, pero hoy por hoy también. Bien, ambos están como corridos de la industria o despreciados para alguno. El caso de Argento no es tan raro porque él se fue encerrando en esa, siguió haciendo sus películas, son bastante malas, todas las últimas son o muy pobres, digamos, y se fue corriendo solo. El caso de Di Palma es más particular porque sus películas, no todas, pero sigue teniendo cosas muy interesantes las películas. Son películas industriales, pero que la industria no lo apoya. Es un tipo que está corrido de la industria. Hoy Di Palma no es un gran nombre en la industria del cine norteamericano. Todos están corridos de la industria, ¿eh? Perdón que diga. No, bueno, pero me imagino, sí, que bueno, hasta Woody Allen, casi marginal. Woody Allen también. Todos, por eso. Todos. El estreno de Woody Allen en Estados Unidos, de su última película, que fue esta semana. O sea, te queda Peter Jackson y dos no, más. No, pero es que Peter Jackson no es... Es que cuando estamos hablando de todos están corriendo de la industria, estamos hablando de tipos que en algún momento, claro, fueron industria. Hoy la industria pasa por otros nombres, digo, pero son tipos todos que tienen para dar mucho, pero que por supuesto no le cuesta encontrar financiación para sus películas. Todo esto que le pasa también a Woody Allen, como decía Pablo. Bueno, pero, perdón, sí, le pasa también a Steven Spielberg. Sí, no sé si tanto. Sí, Spielberg contaba que su estreno de Lincoln, en realidad Lincoln iba a ser un telefilm. Mira. Lincoln, la última película de Spielberg, ganador, bueno, nominadísimo a los Oscars. Con Danny Day-Lewis. Lo que pasa es que si Spielberg viene y dice, tengo un proyecto con robots, con duendes voladores, o Indiana Jones 5, o Tiburón 4, le van a decir, hacela. Si Palma viene con esa, le van a decir, anda a cagar. ¿Quién sos? No te conocemos. Porque los tipos que manejan la industria son pibes de 30 años que no saben quién es Brian De Palma. De Palma. Pero también le pasa... No conociste su pibe de 30. Le pasa también a Spielberg. Obviamente no es lo mismo Spielberg que De Palma, pero el mismo Spielberg está contando que muchos de sus proyectos tienen la falta de apoyo de la industria. Porque la industria está focalizada en... claro. O sea, hoy la industria es Pacific Rim, ¿no? Titanes del Pacífico. Superhéroe, básicamente. Superhéroe. Sí. Y toda la plata está puesta para eso, y los proyectos menores, digamos, más independientes... no tiene mucho interés. Pero yo me puse, mi planteo va por un lado un poco más sofisticado. Viendo las dos películas, las dos están filmadas en digital. Sí. Y a lo que voy es que son casos similares, pero un poco distintos. Vuelvo a lo de Argento. Argento se convirtió en un tipo, es una como una especie de estereotipo de sí mismo, muy pedorro, hace una clase B, muy pedorra en general. Pero esa película, Drácula 3D, que es la adaptación... más o menos fiel, con alguna licencia, el nombre da para sospechar. A la novela de Bram Stoker. Es Drácula. Es Piantaboto, Drácula. Pero Drácula 3D me parece... Hoy por hoy Drácula es como Superman, no te lleva gente al cine. Es así, Drácula no te lleva gente al cine ni en pedo. Pero bueno, y el tipo este se mandó con una Drácula filmada en digital, que lo que hace, esta película filmada en 35 milímetros, como filmaba antes, o filmaba antes todo el mundo, lo que tenía, creo, y que también le pasa a Passion de Brian De Palma, es que... la distancia que había entre el espectador y el fílmico se acorta mucho con el digital, que es mucho más nítido, y te vende, te botonea un montón de cosas que antes el 35 la textura del 35 milímetros no estaba. La película de Argento, que es muy pedorra a nivel estético y de producción, hay unos decorados que son tremendos, son decorados de cartón, de Calabroma, verdad. Calabroma, los sequetes de Drácula, no, de Calabroma. Es así, es Drácula, es efectos de 31, los colores, y el comienzo de los títulos con un efecto de computadora, una animación pedorrísima, uno dice, Dios mío, y el digital botonea mucho eso. Por eso digo, lo de Argento es un caso quizás más extremo porque es una clase B deliberada, es muy chota. Bueno, y el guión, porque ahí me imagino que no, si tenés lo visual choto... Sí, el guión es pedorro, digo... Es muy complicado darle una vuelta de tuerca interesante a Drácula. Y aparte estamos hablando... si sos grosso no es complicado. Sí, bueno, la última Drácula interesante, que después no sé si hubo alguna otra más, fue la de Coppola. Me imagino que es un descalabro total. Si tiene una libertad autoral grande, puede hacer la relectura que se le cae. Pero estamos hablando de vuelta de Argento, un tipo que debe andar por los 80 años, que dejó de ser Darío Argento para ser el papá de Asia. Señor grande. Hoy es el papá de Asia Argento. Digo, ya no es Darío Argento el director de Suspiria y esas. Hace mucho que no lo es. Hace mucho. Y un tipo así, veterano de 80 años, ¿para qué sigue filmando? ¿Por una cuestión vocacional o porque necesita vivir del laburo? No, ya no lo sé. Seguramente ambas dos. Listo, yendo a Brian De Palma, me parece que su caso es más llamativo porque es un tipo que todavía tiene cosas para contar o quiere contar, y sus películas siguen siendo interesantes. A mí me gustan las películas de De Palma. Esta última, Passion, botonea mucho más que Argento la cuestión digital, porque es un tipo que sigue buscando desde la música, desde lo estético, desde el color, cosas que con el fílmico, con el granulado que tenía el 35 milímetros, te vendía alguna cosa, alguna cuestión que es difícil de describir. Yo creo que esta idea media burda y grasa o cursi de la magia del cine tiene que ver con eso, que a uno le llegaba con el 35 milímetros y que con el digital se pierde. El digital te botonea cosas que con el 35 milímetros no veías. Y sobre todo si el tipo tiene como un oficio y una manera de filmar que está no adaptada, sino que remota de cómo filmaba antes. Es un tipo que no se adaptó al digital. Filma como si tuviese 35 milímetros, pero con digital, y eso hace que se pierda mucho. Inclusive está a un paso de la tira de Polka lo que está filmando. Y te llama mucho la atención. Yo tengo una sola cosa para decirte, prepárate. Sí, sí. Porque no. Así es como vamos a ver todas las putas películas. El tema es que hay gente, directores nuevos, que usan el digital en favor de eso. Digo, para mí es un gran avance el digital. Lo que hace, por supuesto, es abaratar los costos. El camino que hay desde que antes se filmaba el 35 milímetros hasta que uno veía una película, era un eslabón, una cadena con un montón de eslabones que encarecía mucho una producción. Por eso ahora, digital, derecho a una computadora, dos tipos que te la editan y se termina una película. Bueno, de hecho, recién veníamos hablando de Ty West y sí, una película que es genial, que es The House of the Devil, La Casa del Diablo, que está hecha en digital y que se ve como si fuese un fílmico alucinante. Claro, ese es un tipo como que si sabe filmar en digital. Una película de los 70. Porque el tipo laburó eso. Creo que Di Palma es un tipo que está grande y lo que de hace... De Palma, boludo. Di Palma es el bueno, corredor. Qué sé yo. Hay gente que dice... Es que es un apellido muy complicado. Hay gente que dice guerra, está bien, ¿no? Es no, muy bien. Complicado. Sí, lo siento. Yo cuando era chico era Di Palma. Marcos De Palma, digo, es un gran director que creo que lo único que hizo fue le trajeron otra cámara. Mirá, con esto es más barato, le dijeron. Y no se planteó ese problema. El problema no son ellos, son los hijos de puta de los directores de fotografía que tienen. Que no le avisan. Y la gente de postproducción de imagen que tampoco se pone las pilas. Pero bueno, es un buen punto de partida. Yo creo que va a hacer que muchos se replanteen cuál es la posición de cámara, el encuadre, el uso de los angulares. Claro, y todas esas cosas que en fílmico son esenciales, y en video medio la puedes caretear un poco. Perdón, esto es técnico. En video las cámaras vienen con otros lentes, entonces si bien se van montando lentes de fílmico y qué sé yo, también hay como una investigación dentro de la tecnología nueva acerca de cuáles son los lentes, los filtros y etcétera a utilizar. Yo creo que los directores de fotografía tienen que empezar a ponerse las pilas más que los directores. Pero yo pienso en Imperio de David Lynch, un tipo que utilizó el digital a su favor, esa cosa que enrarece en todas sus películas con el digital, la utilizó para ese costado, exagera lo digital. Y esta cosa como muy inmediata que uno tiene, esta no distancia que tiene con la película, que parece que la está filmando una cosa casera, Lynch lo utilizó muy bien en Imperio. Pero De Palma lo que hace es filmar lo mismo de la misma manera que filmaba, utilizando la música de la misma manera, exagerando los colores. Porque hay cosas que usa con el color o que intenta usar con el color en esta Passion que están muy bien, pero con el digital te da como una cosa así de extrañamiento, de cosa que decir, esto acá no da, y hasta que llega hasta la vergüenza ajena por momentos, que para mí es culpa nada más que de lo digital. Ahora, ¿por qué se me ocurre pensar que la mayoría de los directores, cuanto más envejecen, también peores son sus películas? Ah, bueno, eso es lo mismo que con los músicos. ¿Y por qué sucede eso? Porque el arte va haciendo que uno... No hay un caso de algún director... Pero evite repetir. Estamos hablando de cine. Sí. Digamos, porque la mayoría de los autores, como Scorsese, Coppola, Woody Allen, Almodóvar, lo mejor de su obra pasó hace por lo menos 20 años. Sí. ¿Y por qué eso es así? Y no tienen una mayor excelencia en cuanto a sus películas. Porque me parece que está bien, que uno como artista tiene un tiro. Loco. Un periodo, solo de prueba, lo pifiás y... Un periodo de gracia donde va a hacer sus genialidades. ¿Cuál es hoy? Y va a tener quizá sus comienzos, que van a ser un poco más azarosos, menos concretos. Sus momentos de excelencia, que le pasa a todos los directores que nombraste. Tienen comienzos que son... Te perdono. De una u otra forma, interesantes o más interesantes o mejores. Sí. Un momento de ebullición donde están en la cresta de la ola. Sí. Y de repente empiezan a apagarse. ¿Y un cuáles poco serían porque... hoy, cuáles, les pregunto, los directores que aún conservan dignidad y que las películas actuales son mejores que las clásicas? Y no sé, es muy difícil. Que sean mejores, no sé. O que tengan el mismo nivel de unas películas filmadas hace 40 años atrás, por ejemplo. Tipos veteranos de 80 años. ¿Qué es eso? No me sabe decir uno. No, bueno. Argentino puede ser también. No, ni argentino. No hay. Es más difícil. El problema con el director argentino. No. Es que el problema con los directores argentinos es que no tienen el ejercicio del rodaje tan. Pero te digo un Subiela, un Eliseo Subiela. Bueno, Subiela, boludo. Justo el peor ejemplo que podías elegir. Adolfo Aristarain. Bueno, Aristarain, un tipo que no filma hace años. Dos palabras sobre Aristarain. Un tipo con una gran... lo mismo. Listo, dos, ¿ves, Javier? Un grosso. Dos palabras sobre Subiela. Últimas imágenes de Naufragio. No, fueron cuatro, ¿eh, Javier? No lo entiendo. Dos palabras sobre Marcelo... Marcote. Novelis. Cantante de la Marcelo Vélez. No sé, se me ocurrió... Pelado no, el que hizo... Tangos Pelos. Marcelo Piñeiro. Sí, ¿cuánto hace que no filma Piñeiro? No sé, 5 años. Y además, ¿cuántas películas? Eso es lo que digo, que los directores locales no tienen una filmografía como la de Scorsese. La última que hizo fue Nadie La Viuda tiene. De los Jueves. Una garcha descomunal. Ah, una garcha descomunal, dijo sí. Clarín. Sí. Nadie tiene en la Argentina la capacidad de ejercitarse como otros directores. Mirá cómo las te realidades salvo. Son diferentes. Mirá cómo te salvo. Mensajes en Soy Tu Padre. ¡Tenemos mensajes de los oyentes! ¿Tenemos? ¿Tenemos? No tenemos, lo buscamos. ¡Tenemos! Sí, sí, sí, los mensajes llegan a @ somos tu padre. Esto y también es el amante radio. Y también llegan a Cíclope Radio, a la mensajería instantánea, señoras y señores. Empezamos por Aires y Benson, que dice, ¿cuándo vuelve a Milcar? En un ratito. Y Marce Córdoba dice, lo único bueno de Drácula 3D son las tetas de Asia Argento. O Asia Argento, Asia Argento completa. ¿Hace poner en bolas a su propia hija? Sí. Como es un siempre. Hijo de puta, mi hijo pervertido. Como la, siempre, como siempre. No, no digas eso. Capaz que sucede. Mejor, ¿sabes qué? Shut up. Eso. Cállate. Porque cada cosa que dices es usada en tu contra. Es usada en tu contra. Claro que sí, como Claribel Medina, que conducía un programa llamado Cuestión de Peso y luego se metía un turrón por la vagina porque decía que con eso se le iban los herpes que le causaba el bigote de Aníbal Fernández cuando se le tocó. No creo que haya dicho eso, pero bueno, Dora la culeadora dice, soy tu padre y la reconcha de la gorra. Me gusta la eficiencia. Checho dice que el programa nunca fallezca y ustedes reencarnen en ustedes mismos. Aguante, aguante y aguante, soy tu padre. Qué bueno reencarnar en uno mismo. Qué lindo, qué lindo. Ahora leo lo que dice Luz, que Cásate. Porque cada cosa que dice tu bigote es que... Es rarísimo, porque los bigotes no hablan. Imagínate que un bigote hablara y la boca fuera de pelos. Léeme lo que dice esta chica. Luz dice, Angelina Jolie, madre de bota... ¿O maniquí con boca de riñón? ¡Qué quilombo! Moyo, ¿gran artista o se le atragantó una papa en la garganta? ¡Qué polémica! David Carradine, ¿visionario del Kung Fu o sádico en el placar? ¡Qué contradicción! Luciana Salazar, ¿robot de plástico o robot de silicona? ¡Qué puta! Borges, ¿el mejor escritor argentino o ciego racista? Y las dos cosas. Shakira, ¿sexy colombiana o gorda sacude orto? Gorda colombiana sacude culo. Canala, ¿espacio cultural o sucucho snob? ¡Uy, cuánta polémica en vivo! La vaca de Milka. ¿Víctima de la publicidad despiadada o accionista encubierta? Víctima de la pintura cancerígena. Morrissey, ¿genio inglés o vegetariano rompepelotas? Mira, dicen que es acechado, que no tiene ni concha ni pito. Scarlett Johansson, ¿actriz divina o la chancha de los Muppets? Bueno, un poco exagerado. Sí. La Serenísima, ¿empresa de Pancho Ibáñez o la Clarín de los Lácteos? Madonna, ¿reina pop o tira de entraña? Quentin Tarantino, ¿uno de los mejores cineastas del mundo o cocainómano maníaco depresivo? Puede ser ambas cosas. Pará, ahora sigo, porque acá viene esto, ¡cuidado! ¡Cuidado! Cásate. Porque sentate así, como te sentás, dejás el asiento caliente y cuando vengo yo pongo un huevo frito y se hace para la parrillada. Cásate, sentate, que se baja la vieja y nos ponemos a hacer el amor en el fondo del asiento siendo Barranca de Belgrano. Luis María Campos y nos bajamos ahí y vamos a donde paran los colectivos y comemos un party que tiene unos huevos. ¡Para! Los de Friends, ¿grandes comediantes o seis boludos de 30 y pico que hacen que tienen 20? Bueno, puede ser. Lilita Carrió, ¿albóndiga apocalíptica o enviada de Dios? Enviada de Dios. Y seguimos después. Esto que suena ahora es un poco de rap. Sí, hip hop. Esto es Fight the Power. Public Enemy. ¿Cuánto hacía que no escuchas esto, boludo? Then fight. Estás en Cíclope Radio. El programa que Elton John escucharía si estuviera drogado y viviera en Ramos Mejía. ¡Soy tu padre! ¡Soy! El siguiente es un espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Vos querés otros 10 años de estos hijos de puta que le regalan videocaseteras a los indios, Juan? ¿Vos querés que sigan aprovechando leyes de eficiencia fiscal y que se sigan robando nuestros culos? Porque la seguridad es cosa de todos los días y nosotros estamos acá para cambiar la historia argentina. Vota a Ricardo Zanola, Petrales, Partido Liberación Popular Digital, lista 20.004K. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Soy tu padre! Bueno, después de ese aviso, es importante, nosotros también tenemos espacios cedidos, es importante saber a quién vas a votar, por eso es importante incluir a los candidatos. Lo que escuchábamos antes de este simpático mensaje fue a Public Enemy haciendo Fight the Power, temazo, el tema de la película Do the Right Thing, donde uno se hizo totalmente amigo de Public Enemy. Yo no escuché ni la canción ni vi la película. Un error las dos cosas. ¿Y por qué? Porque es una gran película, realmente una gran película. Quizá la mejor película de Spike Lee. Y además es un gran tema de Public Enemy. Me causa gracia que digas así con tanto ímpetu. Y Spike después, Lee, perdón, no, no y me mueve un pelo, pero esa película es buenísima, la puta madre. Do the right thing, boludo, haz lo ¿qué correcto? Habla sobre la libertad de los negros que luchan, sí, por sus es derechos. Es buenísima, lo correcto, hijos de puta. No me van a hablar mal de Rolling. No me van a hablar mal de lo correcto. Te lo pido por favor. No te pongas así. Y después sonaba Randy MC haciendo Miss Adidas, My Adidas, que es muy bonito porque era un poco el juego, era un tema Fight the Power, que es pelear el poder, ¿viste? Empieza con un extracto de audio de Martin Luther King. La publicidad descarada. No, una cuestión de batalla y de tomar pelear el poder y de, bueno, de revolución, compadre, ¿no? Y después los Randy MC hablando de sus Adidas. Pero pagado por Adidas. Sí, sí, por supuesto. Ellos usaban Adidas que no se abrochaban. Es muy simpática la contraposición. Bueno, amo a las dos bandas. Estaba la banda Korn, que muchos años después también le hizo un culto a las Adidas. De hecho, tenía una canción llamada Adidas con puntitos entre cada letra, como la banda de Andrés Jiménez Animal. Qué hermosura, ¿no? Sí, acosado a nuestros indígenas, murieron al fallecer o algo así. ¿Y qué querrá decir Adidas? Creo que eran anómalos, discapacitados, arengando diferentes ídolos cariocas. Muy bien. No, me cerró la... Sí, a mí tampoco. Pero bueno, me la dejo abierto. La C no está en ningún lado. Pero vas a ver que es verdad lo que te digo, porque las bandas Adidas parece que todos los rockeros se las ponen como tales. Yo te creo. Y son una banda capitalista, una marca que agarra peruanos, los encierra en frascos desde que nacen para que queden chiquititos y rompen el vidrio y los deja tontos y los hacen coser zapatillas. Ah, mira vos. Y después los vienen los negros que te gustan a vos de hip hop y les hacen canciones. Los negros, hablando de eso, acá hay un mensaje. Bueno, pues lo vamos a leer. Sí, ahí tenemos un montón de nos quedaron mensajes. Esta después, Luz, después. Hay que aplaudir a Luz, ¿eh? Un aplauso. Creo, y esto para que la envidien todos, no los... Las manos no me paran de aplaudir. Basta. Ahí está. Pégale. Un aplauso merecido porque es el mensaje más jugado. Más, ¿no?, extenso. Son como todos los mensajes que no hizo hasta el momento, los tiró todos de golpe. Me parece muy bien. Como una gracias. Eyaculación de mensajes, podríamos decir. No me gusta la idea porque... no me gusta. Tenés la eyaculación en la punta de la lengua, con todo respeto. Digo. Siempre. No, pero perdón. ¿Para qué cosa uno está en la vida si no es para eyacular? Bueno, no sé. Ella es una chica, por no, ejemplo. No, pero el ser humano, digo. Sí. La eyaculación casi es como el logro de una actividad. Sí, y no estoy hablando de cuestiones... Podés salir a correr también. Pero digo, hay actividades donde que hay logros y no tienen, por ejemplo, eyaculación de por medio. A veces, yo estoy hablando de diferentes eyaculaciones. Por cuando ejemplo, vos, por ejemplo, te recibís de abogado, es como eyacular. ¿Por qué? Desde otro lugar. Pero pará. No me estás comparando la satisfacción física obtenida después de una actividad que puede ser hasta furtivamente onanística. Me gustó mucho la prolijidad con lo que lo dijo, teniendo en cuenta el nivel de escatología que manejamos. Perdón, todo domingo. No, espera, para nada. Espera, ¿qué implica, este tono? ¿Qué implica una interacción consigo mismo de 2 minutos? Si suponente, pueden seguir ahí. O 40 segundos, ¿no? Y eso... Estás hablando de esa eyaculación comparándola con una carrera de abogacía. ¿Podés seguir en ese tono? 7, 8 años. Sí, yo estoy hablando de que la eyaculación es el fin, el término y el logro feliz, en el mejor de los casos, de las condiciones de una actividad por la que uno luchó y se esmeró. Exactamente lo que digo. Y no solamente estoy hablando de una relación sexual, sino, por ejemplo, el logro cuando vas a ver una película. Sí. Que te gusta. Cuando dice dirigido por y pasan los títulos, eyaculás. Eyaculás cuando termina la película, eyaculás de placer. Cinematográfica. Haceme acordar que no vaya al cine con vos, pero. Pero perdón. Es una eyaculación leve, que no es lo mismo, no que sale cerebro. Hay niveles. Eso es otra cosa. Hay niveles de eyaculación. El cerebro, pero chicos, ustedes piensan que la única eyaculación es el semen saliendo del pene, ¿no? Bueno, por eso se llama eyaculación. Pero eso, la ¿no? eyaculación, primero que es femenino, porque es ella. De hecho, no, pero escúchame, ella vendrá, se llamaba eyaculación el tema. Sí. Vino el padre de Andy Kurosov. Eyaculación. Justamente, porque le quedaba larga la métrica, pero justamente el tema habla de los logros en la vida, los términos felices, sí, que son eyaculaciones, no siempre del pene, sino del cerebro. El 95% de las eyaculaciones, sí, en la vida del hombre y en la mujer, porque también existe la eyaculación de la mujer, es cerebral. ¿Y cómo te pasas la carilina por el cerebro? No te pasa ninguna carilina por el cerebro porque no es que salen partes de leche de tu cabeza. ¡Pare, loco! Pero estás hablando, ¿por dónde sale? No sale. Queda todavía adentro. Queda. ¿Y hasta cuándo queda? ¿Se evapora? El cerebro mismo lo va comiendo. O sea que, digamos... Podemos decir que nuestros propios cerebros no solo eyaculan, sino que se degluten el eyaculato. Exactamente. Se ve que sabes mucho de sexología. Y ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que uno sea feliz. La felicidad, entonces, no es un revólver ardiente, como decían los Beatles. No, los Beatles sino no que es un cerebro eyaculando. Los Beatles le afanaban todo a James Brown. Eso sí, eso es un hecho. Eso es un hecho. Pero lo que estás diciendo es que la felicidad es un cerebro eyaculando, ni más ni menos. Pero es eso. ¿Y cuántos niveles de eyaculación hay? 6. ¿Tiene el nombre? A, el B, el C, el D y el F. El primero, que es el Samsung. Me faltó uno. El segundo, que es el Toshiba. Sí. El tercero, que es el Gladiator. Gladiator. Que es el más extremo. Ese... Claro, es como... Hay gente que le explota la cabeza. Vas por la calle Corrientes y ¡pa! Vuela algo, un tipo que eyaculó por algún... Por ejemplo... ¿Y cómo sabes? El otro día un tipo, lo llaman al Movistar... Sí. Que nunca había podido tener hijos. El tipo, 56 años, había hecho por todos los medios implantes, penianos... Y de ninguna manera se podía... embarazar a su mujer. Lo llama la mujer, Mirta Beatriz Bonelli. Mira, la actriz. Y el tipo salió a comprar la discografía completa de Bryan Singer en Chivals, Corrientes y Callao. Sí. Lo llama la mujer. Bryan Singer, el director. Sí. Le dice: mi amor, no lo vas a poder creer, quedé embarazada. Y el tipo, de tal placer, eyacula tan fuerte que le explotó la cabeza. Gladiator. Claro. Pero, o sea. Ese es el nivel Gladiator. Pero, perdón, el Gladiator. Me manchó la camisa. No, bueno, ese detalle no se puede. No te quiero preguntar de qué color, porque si le explotó la cabeza. Pero, pobre tipo, o sea, su problema había sido la eyaculación, precisamente, ¿sí? Que no había podido tener hijos. La vida es una paradoja. Y muere por la eyaculación. Sí. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, así es la vida. Algunos se eyaculan mucho y por otros eso, se eyaculan por donde la beben. La eyaculación no hay que guardarla, hay que tirarla. Y por eso digo, ¿no sería más fácil tener un lugar donde pases la carilina? No sé. Bueno, perdón, Javier. Yo no iba a decir nada, ¿eh? O sea, no, me pasan la puerta. Me da la impresión de que estoy mirando nada más. No. Hay mucho. No. Hay mucho de la eyaculación que está dejando en silencio. No, no, no, yo estoy mirando sorprendido. ¿Por qué? ¿Qué estás sorprendido? No, no, no, nada. Es como, a mí como... me gustaba la risa de Zapac. Algo así era. Bueno, ¿tienen algo más? ¿O vos seguimos derrapando? No sé de dónde veníamos, sí. Pero bueno. Spike Lee. Veníamos de Spike Lee. Haz lo correcto. No, no, eso que estaba bueno, no, ya lo habíamos pasado. Eso que estaba bueno pasar, sí. Las dos cuestiones, estos, los temas de rap. Vos decías que era una película para verla una y otra vez. Para mí, Haz lo correcto es una película para volver a ver. Yo hoy no en día. No la vi y que nunca. Tiene una vitalidad. Mira. Y una energía y una cadencia y una tonalidad impresionantes y además una vigencia en el tiempo y el espacio. Que pocas películas. En el espacio también. En el espacio también. Bueno, ahí pasa, mira. Justo ahí está. Haz lo correcto. Do the right thing. No se pierdan, Haz lo correcto. Si no la vieron, véanla. Si no está en YouTube colgada, debe estar para bajar de algún lado. Si no, en el videoclub de La Vuelta todo, de su casa, ¿no? Que no existe. Ya está más. Todo en YouTube. Están subiendo muchas películas. Va a llegar el día. Va a llegar el día para en que, sí. Por ejemplo, vamos a tomar unos mates. Fíjate si está el agua en YouTube. Sí. Sí, está bueno, sí. Bajarse esas cosas por internet, ¿no? Está todo. El agua del mate por internet. Che, tu novia, ¿para qué me lo bajo yo por internet? Yo necesito un baterista, pero yo no puedo bajar. Me internet. Lo bajo en YouTube. Tú sí. Te bajas todo, te bajas la bragueta por internet. Todo te baja por internet. El otro día estaba preguntándome. Dice que viene uno. Me estaba preguntando por una película que adoro, sí. Que se llama Dudes. ¿Qué carajo? Que es una película de Penélope Spheeris. Ah, Penélope Spheeris, la directora de El Mundo Según Wayne. Sí. Ah. Y de unos documentales muy interesantes. Me sobre tapaste la boca. El declive de la civilización americana, que es ay, ¿cómo se llama? El nombre es Decline así of Western Civilization. El nombre es así con The Decline of Western Civilization, que ataca es un documental que fue haciendo en distintas etapas acerca de la música metal, la música punk, etcétera. Muy interesante. Es muy interesante como directora Penélope Spheeris, hay que seguirle la carrera. Yo sé lo que les digo. Y tiene esta película, que es una película protagonizada por dos punks, John Cryer, el de Two and a Half Men, y un gordito que quieren ser cowboys. Punks así con corte, con mohawk, ¿no? Sí. Con melena punk, que quieren ser cowboys. Y se van a el corazón de la americana, norteamericana. O sea, al lugar donde están todos los rodeos y largan, ¿viste? Hacen para domar toros. ¿A lo que le dicen rednecks? Bueno, no, ¿a dónde están los cowboys? Vos te referís quizás a los hillbillies. Los hillbillies, los rednecks, bueno, pero están en otro lugar. Acá Norteamérica no, profunda, más conservadora. Acá no, van directamente donde están los cowboys. Lo que sería Secreto en la Montaña, ese ámbito. Claro, esa onda, a esa onda, a los rodeos, y se mezclan con eso y van haciendo dedo. Son dos punks en reviente, creo que son californianos, y viajan hasta un rodeo para meterse en el mundillo. Una película muy muy buena que se llama Dudes, está para ver en YouTube. Y lo genial de eso es que vos... Te juro que pensé que ibas a decir tipo... Véanla, no lo dudes. Estaba seguro que lo ibas a decir. Véanla, no lo duden. Me sorprenden todo el tiempo. Está para ver en YouTube. Pero. Me quedé pensando en esta película y hice una mudanza, una cosa así medio rara en mi vida. Perdón, tu vida y la palabra mudanza y tu vida es casi la misma cosa. Sí, son sinónimos. Recuperé un montón de discos y películas y cosas mías. Y encontré mi VHS, bueno, no, el VHS lo tenía por otro lado. Encontré un DVD donde mucho tiempo atrás me había bajado la película Dudes en un rip muy raro, porque era, creo que era un VHS rip, porque no existen los rips de DVD, algo extraño, una película que seguramente por problemas de derechos no existe en la web. La cuestión es que veo esta película y digo, Dudes, qué bueno. Y justo cuando la había visto el día anterior en YouTube, me había encontrado la película en, a la derecha, viste que te recomiendan otras películas, recomendaban una que se llama Cellar Dweller. Yo esta la vi y no me acuerdo qué carajo. Cellar Dweller es una película del 87, si no me equivoco, de un director desconocido, donde protagonizada por un historietista. Mirá vos, es la película de un historietista que dibuja un monstruo y toma vida el monstruo y se lo viene a morfar, se morfa a la gente y qué sé yo. La película, con una premisa ridícula como la que acabo de enumerar, y está bastante bien. Es una película bastante decente. Entera, está para ver entera en YouTube. Exactamente, pero es lo que estoy diciendo. Yo tenía en YouTube encuentro Dudes para ver, que no está entera, se puede ver en partes, y en las sugerencias a la derecha me muestran Cellar Dweller, que es esta película, que también recomiendo porque es algo muy raro, es una película no muy conocida. Acá se estrenó, no recuerdo el nombre. ¿Qué quiere decir en español? El habitante del sótano. Esta película que se estrenó con otro nombre, Monstruo Satánico, no sé qué nombre le pusieron acá, resulta que cuando encuentro, estaba en YouTube, ¿no? Seguro que le pusieron Monstruo por un día. Ponele. Porque siempre le ponen algo por un día. Ponele que sea ese el nombre. Pero no, lo que digo es que la veo, veo Dudes y veo al costado Cellar Dweller. Y las tengo las dos bajadas en el mismo disco. Nah. Eso es increíble. Qué maravilloso. Eso es increíble. Pero vos sos un prodigio de la humanidad. Eso es increíble, boludo. Es increíble. Yo pensé que increíble era una tostada con la cara de Graciela Alfano. No, esto es increíble. O sea, imagínate. Qué increíble. La película Dudes y al lado Cellar Dweller. Increíble. Lo buscas en YouTube y te recomienda. Ves una y te recomienda la otra. Separadas al nacer. ¿Qué pasó ahí, boludo? No sé. Subí esta cocina. Dejate con el culo lleno de agua. Subí. Que me parece que iba. Esto, tipo, momento emotivo. Esto me hizo pensar mucho. Sí, es un momento emotivo. Me hizo pensar en voz alta y decir, ¿es acaso una señal que me da la vida? Yo creo que viene. ¿Será quizá un antes y un después? Te llegó el momento. ¿Es mi vida como coleccionista de material cinematográfico? Solamente querés sentir amor. ¿Acaso es una señal del universo? ¿Acaso me está diciendo que no estoy solo? Ay, sí. ¡Que confíe! Que siga creciendo. Creciendo en paz y amor. En armonía. Gustavo se está ahogando. Buscando un destino. En vos. Donde quiera que estés. Aspen. Esto es Aspen. No me quiero morir, como dice la letra de este tema. Bueno, nada, era eso nada más. Un saludo para Robbie Williams. Sí, acá sí, está escuchando. Un Fernández nos dice que estamos al aire, no nos dimos cuenta, perdón. ¿Y pero cómo y pero quién se piensa que estamos qué? ¿Qué sé yo? Bueno, en un ratito vamos a tener, porque la semana pasada logré hacer que el transponder que conseguimos, ¿te acordás, Gustavo? El transponder, el sí. Transponder, así se llama. El transponder que tenía, que funcionaba a través Interesa de la de Vorterix, un abrazo para Vorterix. Exactamente, marca Vorterix. Saludo para Mario, ¿no? Con, sí, saludo. Funcionaba con su transponder de fluxo. Conseguí controlarlo un poco y sé que tenemos todavía la posibilidad de hablar un par de veces más seguramente con este gran personaje que nos contribuyó la semana pasada, Alejandro Chota von Trier, una persona que estaba viviendo en 1900, ¿en qué año lo llamamos? 1983. Claro, 83 porque era 1983. El comienzo de la democracia. Exactamente, estaba en el 83 viendo a una banda que después resultaría ser Soda Stereo. Qué año, ¿eh? Un gran año para el rock nacional, sí. Un gran año para la democracia y el crecimiento de este país. Yo ahora pude ver, porque, o sea, gracias al transponder, lo que tenés es como un GPS, ubiqué a esta persona, sí. Y resulta que en el 76, sí. Alejandro Chota von Trier, sí. Estaba en Inglaterra. ¿Viste cómo se chicha de diablo? Sí. Sí. Estaba en Inglaterra. Sí. No, y después está el negro lo hace. Sí. Entonces, yo me pregunto, ¿estará coincidente con algún evento? Sí. 76 fue un año muy álgido en Inglaterra. ¿Qué no, vamos, se estrenaron, vamos, vamos a llamar después. Vamos a llamarlo, después te cuento. Ah, después bueno, te cuento. Después, vamos a hablar después con Alejandro Chota von Trier para ver si tenemos algo. Transponder de por medio. Ahora música, porque tengo ya unas cancioncitas. Sí, ya esto es demasiado. Traje una banda nueva, acá, argentina, que se llama Niños Envueltos. ¿Los trajiste? Sí, mira, los traje acá. Tengo el disco, se llama El Último Cassette del Parque, ¿no? Sí, es un disco. Después pero de Bestia Bebé, Niños Envueltos. Niños Envueltos, sí. Es particular la historia de la banda. ¿De dónde que son estos monchos? Son de por acá, no sé bien de dónde, creo que del oeste. Pero no lo sé. Son argentinos. Son argentinos. Pero es particular la historia de esta gente que yo no la conocía. ¿Sabés que el líder o el cantante de esta banda estuvo enjuiciado, tuvo varios problemas con la ley? Porque en una época se dedicaba a grabar, a piratear conciertos y a venderlos en el parque, en algún parque, supongo que Parque Rivadavia. Y fue famoso el caso de que se le metieron en la casa porque se enteraron que él había pirateado un show de Divididos en el Luna Park en el 2002. Y dicen por ahí que él es quien pirateó ese famoso show de Los Redondos en Racing, que circuló en YouTube y está por todos lados. O sea, es un tipo que vivía de eso, de piratear cassette y venderlos. ¿Y que se le metió mollo con un pasamontaña no sé en la casa? Quién, no sé quién de todos, pero tuvo varios problemas con la ley por esto. Lo que hace, bueno, una cuota de curiosidad para esta banda. Niños Envueltos, que es bastante particular. El disco tiene solamente 7 canciones. Y me llamó la atención, primero, el tono particular de la voz. Que es como una voz media aniñada. Que me hizo acordar mucho a determinado pop español. Como medio cándido, así, ingenuote, muy prolijito. Vamos a canciones ver. Muy lindas. A mí me gustó mucho esta banda, o por lo menos me llamó mi atención. Vamos a escuchar la canción que abre El Último Cassette del Parque, el disco de Niños Envueltos, que se llama La Feria. Y para que se den una idea de lo que decía, de pop español, la voz así aniñada, escuchen cómo arranca. Buscan sensaciones, entre todo lo que hacían, se vestían, escondían, ponían el pupitre de sombrero. Dejó 2 medialunas y una nota que decía: es un problema de altura, cuando crezca te podré alcanzar la luna. No tenía que decir. En el aula todo se sabía. Guardas un secreto letras hoy, las chicas están quietas, los niños toman drogas y se quejan. Cabeza con un ramo de maleza. olvido en su peinado, la cara de un diputado. Se ha hecho novia de un mafiano, van cogidos de la mano. El siguiente es un espacio cedido por la dirección Anal Isotópica. ¿Qué? ¿Querés seguir otros 10 años más con derechos humanos para los delincuentes? ¿Creen que otra vez tengamos que pagar ingresos brutos porque los trabajadores de la FIP nos hacen pagar y nos bajan los lienzos? Porque la seguridad no es cosa de todos los días. ¡Queremos un país en serio! ¡Votá Jorge Ricardo Rubén Peuchele Jerjes! Lista 64.020-20. Partido Comunal de los Intransigentes del Peronismo. Lista, Bryce. Gracias por todo esto. Tan lindo que nos da. Los partidos políticos. Yo ya no sé a quién votar, boludo. Hay mucha. Yo tampoco. No. Mucha droga. Mucho candidato. Hay mucha droga. Mucho candidato. Estoy un poco. Brevemente quiero decir esto. Estoy un poco hinchado las pelotas de que los políticos sigan utilizando a esta altura del partido. Partido político, ¿no? A esta altura del partido, que sigan utilizando imágenes de ellos mismos dándole besos a niños. Boludo, eso se usaba en 1950. No, es increíble. No, o sea, vi imágenes de ese tipo. ¿Todavía las hay? Sí, sí, hay imágenes. Massa dándole... Peor, no solo. Porque los candidatos de... Cristina parece dándole besos a los chicos. Yendo a barrios humildes, ¿viste? Abrazándose, sí, con la gente. Sí, el boludo este, como es el del tatuaje. Creer, dándole, de besos, dándole besos a los ella, pibes pobres. Vos. Bueno, pero de Narváez ya es el extremo de la ridiculez, del patetismo. Dios no, mío. Bueno, no sé. Ya, todo es ridículo, boludo. No pueden sacarse foto con llorando con bebés en brazos. ¡Es un bebé! Ahora, ¡es un bebé! ¡Al bebé! ¡Es un bebé! ¡Le quiero dar un beso! ¡Al bebé le pagarán! ¡Al bebé le pagarán, aunque sean pañales en leche! Le van a pagar. Al padre del niño en cuestión, que está siendo utilizado para sus beneficios políticos, no, le darán, por supuesto que no, 60 entradas para ver, por ejemplo, Titanes del Pacífico, alguna nada, de esas. Nada, ni siquiera para ver la película de Néstor. Bueno, che, no importa. ¿Saben qué escuchábamos antes? ¿Qué escuchábamos antes? No nos vamos, sí, a olvidar. Cómo Vivir en el Campo se llama. Una banda española que está hace unos años dando vueltas, pero sacaron su disco debut el año pasado. Está difícil de conseguir, ¿eh? Por ahí intenté ubicarlo. La banda se llama Cómo Vivir en el Campo. Cómo Vivir en el Campo, y el disco es un disco homónimo. Parece, digamos, más un nombre de disco que de banda. Sí, el disco se llama igual, pero es el nombre de la banda. Está lindo, te digo, me sorprendió. Está ahí dando vueltas. Sonó bonito, consiga, moderna. ¿Y ahora qué teníamos? Ahora tenemos, espera que voy a traer acá. Tienes el aparatito, ¿no? Acá tengo el Transpoder. Transpoder. Espera que lo voy a setear para ver si podemos hablar con... Suena casi como una cartuchera. ¿Viste? Escuchá. Ahí está, lo seteé en 1976. Ah, lo seteas. Sí, seteo el año y voy a llamar. Espero que esté pasando cerca de una cabina telefónica. Según mis cálculos, sí, lo está. Por eso voy a llamar en este preciso instante, a ver si me ayudan todos. Vamos a tratar de comunicarnos con todos. Alejandro. Sí, todos, como concéntrese. Todos en sus casas también. Señoras y señores, en sus casas, concéntrense. Vamos. Hola. Hola, Alejandro. Hola chicos. Sí, Alejandro. Hola. ¿Se escucha? Sí, más o menos se escucha, sí. Ahora, espera que me ponga. No, va. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Aléjese un poco del tubo del teléfono. Ahí se escucha mejor. Ahí sí. Está un poco mejor. Ah, sí. Bueno, porque está subiendo y entonces eso hace que acá la comunicación cuando llueve está complicado. Sí, está lloviendo porque confirmanos a ver si no le pifiamos. ¿Dónde está? Perdón, una vez más. No sé si te acordás, Alejandro, que nosotros somos los que te llamamos del futuro. Nosotros. Sí, todavía me parece difícil de creer. Sí, justamente ahora, esta para vos es la primer comunicación, porque la semana pasada hablamos con tu yo de 1983 y ahora estamos hablando con tu voz de 1976. Bueno, sí, estamos acá, por supuesto, el presente, ahí hasta 15 de febrero de 1976. ¿Y de qué otro año puede ser? Y no, bueno, nosotros si no estamos sabemos... en el 76. Bueno, sí, bueno, nosotros no estamos en el 76, pero no importa, es un detalle que es mejor que no comprendas, porque a veces comprender te lleva a eyacular y que te explote la cabeza. No queremos que pase eso. Alejandro, por favor, contanos, ¿qué estás haciendo en Londres? Bueno, estoy acá enviado de la revista... Gente. La revista Gente. La revista Gente. Claro, en esa época existía la revista Gente. ¿Cómo en esa época? Todavía sigue. No, bueno, usted no sabe, Alejandro. Sí, pero sigue existiendo. También en esa época estaba. Por sí, eso. Sí. Bueno, pero me mandaron a hacer una cobertura del de lanzamiento del disco de ABBA. Del disco de ABBA. Acá estamos en Manchester, Inglaterra. Sí. Y bueno, acá es muy popular ABBA, es una banda que seguramente va a ser muy popular en el mundo. Sí, sí, de hecho prometemos que va a ser. Y está saliendo el disco Dancing Queen, ¿sí? Dancing Queen, reina del arquero, Dancing Queen. ¿La reina? Y está presentando el disco con un montón de celebridades invitadas. Y bueno, acá estamos, va a ser el día de mañana, esto la verdad, ya tengo mi gold member en el Teatro de Hollywood Park. Ajá. Aquí en Manchester. Ok. Bueno, y dígame, decime una cosa, Chota, porque nosotros nos tuteamos. Sí, puedes tutearte. Sí, sí, Chota. Que le diga, ¿cómo no Chota? Me da un poco de impresión. No, bueno, es su nombre, ¿no? Sí, no. ¿De dónde viene el Chota, Alejandro? Bueno, eso, así me dicen cuando iba a la escuela primaria. Ajá. Yo soy de Villa Devoto. Villa Devoto. Y bueno, yo ya creo que te lo conté, pero yo me descubrieron que tengo una pequeña casita, la Chota. Sí, lo contaste la semana pasada, pero Javi no estaba, por tengo eso... Tengo un pequeño enano viviendo. Sí. Entonces él, cuando se le acaba el agua y la comida, me dice, ¡Chota! Entonces yo agarro y le... Siempre es a la noche, me despierta el hijo de puta. Y yo no lo puedo sacar, porque ya dice que es... ¿Viste? Él ya dice que se quiere quedar a morir ahí. Ah, claro, morir en la chota. Está muy bien. Ay, está sonando en este momento porque como vos sabés, estamos hablando de una radio, entonces tenemos de fondo Dancing Queen. Pero contanos, porque nos interesa bastante poco Dancing Queen. ¿Qué, tuviste la oportunidad de ver algún otro recital, Chota? Bueno, sí, casualmente acabo de salir. ¿De dónde? Acabo de salir de un local aquí en Manchester abajo. Mira, mientras estoy hablando con vos, estoy tratando de guarecerme de la lluvia. Sí. Sí, porque... Bueno, los teléfonos, sabemos que los teléfonos ingleses son cabinas, ¿no? Sí, así bueno, que... estoy acá dentro de una cabina mientras veo el panorama, veo las carrozas con los caballos. Carrozas con caballos. Tirando los reyes a las monjas caminando por la calle. Y estoy viendo una banda, la verdad que muy olvidable. ¿Muy olvidable? ¿Olvidable? Un género, algunos dicen que se llama punk. Punk, que sí. Quiere decir tostada de acelga en francés. Ajá. No, porque ellos tienen la costumbre, estos músicos, de tirarle tostada de acelga a la gente. Al público. Eso pasaba. Sí. Porque eso es también una de las costumbres de este género nuevo denominado punk, es únicamente comer verdura. Se llaman stay days. Stay days. Y fue lo que te sucedió en este show. ¿De qué banda era? Uno, para que me noto acá. Jorge, ¿cómo era? Sex Pistol. ¿Cómo? Sex Pistol. Acá me dicen bien. Yo le aseguro que van a ser una sensación esos muchachos. Bueno, una banda que, según me dijeron, fue el concierto de Boot. Sí. No sé si, bueno, yo no tenía otra cosa que hacer. Afuera llovía mucho. Sí. Me invitaron a pasar, me comieron una cerveza. Y le tiraron una selga después. Me tiraron una selga que se pegó la cara, hijo de puta. Casi me agarra trompada con el cantante. Sí. ¿Cómo se llama? Qué sé yo cómo se llamaba. ¿Verdad? Bueno, el que estaba ahí gritando. Encima todos los temas decían fuck you, la reina, puta, no sé qué. No, ¿en serio? Eso no es música. Música es José Luis Perales, música es Diango, música es Palito, chicos, por favor. Perdón, Chota, perdón. ¿Con quién vio el recital? Bueno, acá la verdad que muy poca gente. Por suerte el lugar era bastante agradable. A ver, si yo no me equivoco, en 1976 fue acaso el... Bueno, lo acabo de decir, el primer recital que dio una banda llamada Sex Pistols, que va a ser un hitazo en el universo. Es imposible que esta banda poronga sea... No, también no podemos decirle. Y estaba acá, me hice amigo de un chico. Sí, ¿con un quién? Un chico que todo el tiempo me tocaba el culo, lo tuve que parar. Después me dijeron que acá en Inglaterra es una costumbre de agradecimiento. ¿Dónde lo conoció ese chico? No, acá me puse... O sea, yo vine solo. Sí. ¿No? Me dieron... Yo iba caminando y me dieron un ticket, que es lo que se conoce como volante. Sí. Y decía, entra Free Pass... de onda y de entran entrada gratis con de que te da una cerveza con la entrada. Sí. Entro y primero tocaron una banda de españoles. ¿Quién? Los Vascos. No. Entonces decían Los Vascos, pero cantaban en inglés. No, eran Los Vascocks. Bueno, qué sé yo. Buscocks. Decían Los Vascos, bueno. Buscocks. También decían, oh, fuck. ¿Puedes escuchar este tema que suena? A ver, esto... José Luis Perales. Sí. Sí, acá estás. Es una gran canción. Dentro sí. de muchos años. Pero esta canción es del 82. Dentro de muchos años. Pero para su vida. Perales. Para su vida, dentro de muchos años. Perales va a ser un grande. Por tan, el 82 faltan 6 años. Tan es así que va a tener un personaje con su nombre. Pero, que va a ser fanático de los Ramones. Qué pelotudez. Bueno, vos sabés que estoy acá hablando. Se me acerca un chico. Sí. Muy jovencito. Uh-huh. Con patillas, jopito. Ajá. Y me dice, o sea, trataba de hablar un poco español porque le ponía voluntad, pero eso acá de Inglaterra. Sí. Are you alone? No, si estaba solo. Sí, estaba solo, sí. Y le dije, yo como tampoco sé mucho inglés, sí. Le dije, yes, a little. Como un poco. Un poco. Well, can you compartir the moment with me? Dice, podemos ir de ver the band. Sí. Podemos ver a la banda juntos. Ajá. Le pongo a hablar, cerveza va, cerveza viene. Y bueno, ahora está el conmigo acá, salimos del terminó el recital. Y está ahora con él, ¿cómo se llama ese muchachito? ¿Cómo se llama? Esteban. Esteban Patrick, ahí se escucha mejor. Sí. Es Morrissey. Esteban Patrick. Ese muchacho es Morrissey. Morrissey es su nombre. Esteban Patrick. Pregúntele si se llama Morrissey, le dicen Morrissey. ¿Qué hace? Dice que sí, le dicen... ¡Está con Morrissey! ¿Y tiene esa voz? Chota, por favor, páseme con Morrissey. Un segundo, ¿podemos hablar con Morrissey? A ver, ¿querés hablar? Javi, estamos por hablar con un joven Monsalvete Morrissey, que casi le tocó el culo a Chota. Soy un chico de Argentina. ¿Me está tratando de convencer? Hola. Morrissey. Can I hear with me? Sí, podemos escucharlo. ¿Cómo está Morrissey? ¿Entiende castellano? Es muy poco. I see. Only conozco de mundial. ¿Conoce el mundial? Del mundial. Recuerde que está en el 76. I only see Videla. Videla's government. Videla's government. ¿Y qué más? Y de football players. Football players. ¿Qué jugadores le gustan? ¿Higuita? Houseman. Houseman, sí. Hay uncle. ¿Eh? Tengo un uncle. His, ¿tiene mismo, su tío? ¿Qué? The same name. Con el mismo. Ah, un tío que se llama Houseman. Houseman. Ah, this qué is bueno. Construction of the immobiliary. Qué bueno. Bueno, usted sabe, usted es consciente, Morrissey, de cuál es su futuro. Usted se está empezando a dedicar a la música. ¿Le interesa hacer música? My destiny is child is I'm. Destiny is child. Hijo. I'm the love with I am is the mascots, the animals. A usted le gustan las mascotas, los animales. My sweet sí. dream es poner una. Sweet dreams, algo de Eurythmics. Un Pet Shop Boys. ¿Le gustaría ponerle el pecho a los boys? Para que vengan a que les cure de cat, de dog. Que les cuide los perros a los amigos. A los clientes. A los clientes. Ok, le hago una pregunta. The music is vocational. It's vocational in my life. Ajá. My father plays the guitar in a school band. Su papá toca la guitarra en una banda de la escuela. Qué bueno. ¿Cuántos años tiene tu papá? 52. Mi father, sí, dice discapacitation cerebral. Ah, tiene un problema. Entonces, de discapacidad repeating cerebral. The cures 24 people. Ah, veces. 24 hour people. Yo le hago una pregunta. ¿Le suena? Usted está empezando a hacer música, ¿no? Tímidamente. Disculpe, yo sé cosas de su vida. I drink classes de vocals. Ah, está tomando clases. Tomando clases de canto. Bueno, pero... ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Se corta la conexión. ¿Le podemos sugerir el nombre de una banda? Si algún día usted se junta con unos amigos, Javier, yo quiero que sea Javier, sí. Por favor, que yo sé que vos sos fanático de una banda puntual. ¿Podés sugerirle un nombre de banda al joven Morrissey? No sé, los Smiths, ¿les parece? Algo así. The Smiths. ¿Le gusta The Smiths? Yo le iba a poner Vilma Palma. ¿Les parece? Espera que anoto. The Smiths. Hacemos una vírame. Va, tomátelo. The Smiths. Ahí está. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo suena, Morrissey? TH. TH. The Smiths. Smiths. Ah, es un apellido. Sí, sí, como el apellido, sí, sí. ¿Y te parece que puede pasar algo con Disney? ¿Qué pasó con su inglés? A veces se va. Y Hickam, a veces Hickam. Bueno, se va y a veces vuelve el inglés. Bueno, sí, nosotros pensamos que tiene futuro ese nombre. Apueste por ese nombre, Morrissey. Muchas gracias por todo. ¿Me pasa de nuevo con Chota? Gracias a ustedes. Gracias. Qué voz de puto que te... Hola, Chota. Hola, ¿cómo están? Qué voz de trolo que tiene su amigo, ¿eh? Y sí, acá se me dice que me quería hacer un pete. Yo no sé qué quiere decir con eso. Está muy bien. Ahora vamos todavía a no existe vamos ese término. A su casa ahora. Cuidado, Chota. Cuidado. Lo único que le puedo decir, pensando en el hombrecito que vive en su pene, bueno, chicos, cuidado. Se me está por cortar el cospel. Vaya nomás. El cospel. Ya lo llamaremos en otro momento. Hasta gracias. Luego. Gracias. Gracias. Ese era Alejandro Chota von Trier. Y esto que suena ahora es música. Rivers Cuomo con algún muñeco. Sí, con Scott Murphy. Escuchen esto. Esto es K-pop hecho en Estados Unidos. Yeah. and I'm jello, baby. Two won't talk, won't look, won't think of me. I'm the epitome, a public enemy. Why you wanna go and do me like that? Come down on the street and dance with me. I'm alive like you. Listening to Cho Cho San, fall in love all over again. I'm a lot like you. I think we make a good team, and you would keep my fingernails clean. But that's just a stupid dream that I won't realize, 'cause I can't even look in your eyes without shaking. And I ain't faking, I'll bring home the turkey if you bring home the bacon. I'm alive like you. Soy tu padre en vivo para todo el país. Soy tu padre. Kickbuster. Soy tu padre. Y te lo digo en inglés. I'm your father. Te lo digo en italiano. Is tu tu padre. En latín. Is del hijo del padre. En checo. I am your father. En francés. Es tu padre. Y por último, en iraní. Dice el gato del puto. ¿Y las empanadas cuándo mierda vienen? ¡Soy tu padre, soy! No vienen empanadas, pero vienen mensajes. En antes de eso, te digo, lo que había sonado primero era Rivers Cuomo con Scott Murphy haciendo I Need Somebody, un disco hecho en Japón, donde el cantante de Wizard canta junto a este Scott en japonés. Y después Wizard haciendo El Scorcho. Bueno, vamos a los mensajes. Vale. ¿O querés que primero? No. Marce Córdoba dice: buenísimos los spots publicitarios, me decidí por el ancho PUCL. Habíamos dejado en el camino algo de lo que había escrito Luz, de quien ya estoy enamorado. Lilita Carrió: albóndiga apocalíptica o enviada de Dios. Steve Jobs: visionario o explotachino pseudo budista. Cásate, cásate. Porque cada vez que abrís la heladera encuentro el mismo budín de pan podrido con pitufos muertos nadando alrededor porque son zombies. Uf. Bueno, difícil seguir eso. Sí. Andrés Calamaro, gran rockero nacional o el peor compositor de la historia. Yo me inclino por la segunda. No, porque una cosa o la otra. Supermercado no, no. Chino, solución doméstica o toma lenta del poder. Me gusta más la segunda opción. Y finalmente, Coca Life, buena opción, bajas calorías o veneno para boludos. Claramente veneno para boludos, bajas calorías. Acá me escribió Marquitos Di Palma. ¿Qué dice? Que no me meta con su familia. Uf. Disculpame, Brian. Luz sigue. Tarantino dijo que si tenía que filmar en digital se aplastaba las bolas con una prensa o algo así. Estoy parafraseando. Eso dijo el famoso Quintín. Más o menos, porque está parafraseando. Pero, Luis Zamora nos, sí, nos dice, nos manda un link y dice qué foto de mierda. Su página de Wikipedia dice qué foto de mierda pusieron ahí. Berto nos dice, ¿vieron Mad o Mood y Rolling Thunder? ¿No son lo mismo? Todavía no vi Mad, la nueva película de, ¿cómo se llama? Pero la Mad, madre, como la revista M-A-D. M-U-D. Ah, M-U-D. Le pregunto a Javi que está en otro lado. Como dice, Moody no Walker. ¿Cómo, ¿cómo no sabes lo que es Mad? Es barro, no. Es barro. Uy, Mood. Puta madre. Yo que sé. Pero mientras vos buscaste, vos digo acá que Park te dice... Así. Me encantan que pongan rap en inglés, así todo el que vive en Argentina y no tiene un máster en idioma se aburre por 4 minutos. El verdadero máster del rap es Dante Spinetta, que propone, sí, una renovación del subgénero. No, el rap argentino a mí me vuelve loco. La rap argentino. Póster de rap argentino. Desde Yassin Mel, que no salía un autor, sí, tan grosso como Dante. Me encanta el sentido de la métrica que tienen los argentinos. Cantarina. Digámosle a este muchacho que nos sugiere artistas, sí, de rap argentinos y después. Hasta el domingo, amigo. Suerte. Y después también. Hernán dice Adidas de Korn significa All Day I Dream About Sex. Ah, muy bien. ¿Todo el día teniendo sexo? Sí. Lala dice eyacular científicamente es muy similar al estornudo. Es rápido, casi inesperado y produce placer. Pero el estornudo lo produce hijos. Depende de dónde estornudás. ¿Cuándo viste un tipo estornudando con preservativo? Ah, vos porque evidentemente no andás por el barrio en el que ando yo. Berto dice de nuevo, Spike Lee se merece un fan que leyó El Guardián entre el Centeno, Mark Chapman, hay uno solo. A mí me gustaba, además no tiene fans. Tracy Chapman, ¿te acuerdas la negra que en un momento era la que había que escuchar por obligación? Sí, vino acá al Amnesty International. Tracy Chapman, todo el mundo hablaba de Tracy Chapman. Una negra que cantaba, and you can say baby, baby can I hold you tonight. Y cuando decían, ¿qué voz? Parece un negro. Y era negra, ¿cómo que no? Sí. Y bueno, pero tenía tenía pequeños pechos, sí, pequeñitos. Luz dice de nuevo, para pensar, en una vida pasada el indio tenía una inmobiliaria y lo recontra cagaron. Bueno, no entendí. El indio Solari. El indio no Solari. No estaría entendiendo muchas cosas. Alfonso Prat Puto dice, por estar haciendo ese programa se perdieron Reality Bites en Encuentro. Qué suerte, menos mal, porque esa película es una garompa, Alfonso. Es muy chota esa película, loco. Generación X se llamó acá. Sí, la peor película, lejos, de Ben Stiller, en la que estuvo involucrada, mirá lo que te digo, sí, en la que estuvo involucrado. Película dirigida por el propio Ben Stiller. Sí, la primera. Fue raro, muy joven Ben Stiller. Sí, sí, y muy mala la película. Él actúa hace del Yupi Careta. Willy Vilas dice: qué linda MILF está Penélope Spheeris. Y sí, efectivamente, es una linda MILF. ¿Quién? Penélope Spheeris, la directora de Waste World. Lo que pasa es que vos me decís Ferrella Frings. Y yo no sé Penélope. Mirá, además te lo digo en castellano: Penélope Spheeris. Ahora te lo digo en inglés. Ahora sí. Ahora sí. Lo digo en iraní. Ahora Alfonso sí. Dice, Soda Stereo, qué banda de mierda. ¿Por qué es como, pará. Escuchalo, escuchá porque por ahí tiene un mensaje bien construido. A ver, ¿qué boludez va a decir? Soda Stereo, qué banda de mierda. Es como mezclar Virus más Los Abuelos de la Nada más un sorete relleno de membrillo. ¿Y con eso qué hacemos? Y qué sé yo, no sé, ahora sí bardealo, Alfonso. Es como yo digo, ay, qué escritor pedorro Borges. Sé cómo mezclar un ciego con una tortuga muerta y un sonete de chancho. Querido Castor dice, Alejandro Chota von Trier, quiero morir en la chota, como el hombrecito ese. A ver si muchachos buscamos un poco la metáfora. Se está zarpando. Sí, sí. Mood es la película de, acá encontré, que no me acordaba el nombre, Jeff Nichols. Es este director, nuevo director el estrella. El de Take Shelter, ahí está. O atormentado, recomiendo como se llama. Recomiendo mucho Take Shelter. Sí, sí. Take Shelter, Atormentado, y su nueva película se llama Mood, y es una película que promete, pero todavía no la vi. Actúa Matthew McConaughey. Mira, me suena. Y según nuestro amigo Berto, es muy parecida a Rolling Thunder, una película de la cual Tarantino siempre admitió haber robado bastante, donde actúa Tommy Lee Jones y William Devane, una película del 77. Mirá qué memoria, gracias a YouTube. Gracias a Wikipedia. Me lo bajé de YouTube. Ah, mira. Claro. Después como que, todo. Me tenés que instalar el programita ese con el que te bajas cositas. Sí. Downloads de no sé cuánto. Ahora, ¿sabes qué me voy a bajar? ¿Qué? No tienes que bajarte, estás comentando la piratería. No, no, no, ahora me voy a bajar de YouTube, directamente desde YouTube, la narración de Gustavo Sala del próximo evento Crack Bam Boom. A ver, espera, ahí lo bajo. Hola amigos, ¿qué tal? Les cuento que estamos a días de que comience la cuarta edición. Se me traba un poco porque viste que la conexión no es buena. Tarda en bajar a veces. Tarda en bajar, sí. Te decía que estamos a cuatro, apenas menos días de más que cuatro, arrancar el no sé edición, la cuarta del Crack Bam Boom, este gran evento comiquero desarrollado en la ciudad de Rosario. Gran evento, en serio. Donde dice que están las monjas más putas de la Argentina. No tengo, y esto no lo puedo dar fe. Pude eso, pero... comprobar. ¿Sí? Porque vos pasás por la puerta de una iglesia y te chiflan las monjas. Te chiflan. Sí. Te quedas corto. Epa. Te tiran hostias. Te tiran hostias. Con el celular. O sea, viste que las hostias son golpes, ¿no? Te golpean, dice, o te. Putita caliente, vení que te muestro el clítoris con Dios. 155, 60, 60, 60. Te por tira ejemplo. El celular. Sí. Yo, la verdad que me reiría, pero en épocas de tener un papa argentino, ya esos chistes no corren más, Gustavo. Bueno. Tenés que saberlo. Así que estamos a... Yo recomiendo ir ya, vas a la cuarta edición. A buscar como... teléfonos de monja puta. Si te gusta, sí, si no, no. Si no, tenés muchísima oferta en cuanto a artistas, ilustradores, historietistas, guionistas... Mucho público en general, todas las editoriales o la mayoría de las editoriales vinculadas a la historieta en Argentina y en Latinoamérica también, porque viene mucha gente de países vecinos como Brasil, que es el país homenajeado este año, todos juntos en este gran evento rosarino y, por supuesto, ya casi internacional, que es el Crack Bam Boom, con un nombre polémico y difícil de memorizar, pero que una vez que lo instalaste en tu cabeza... Raro, ...y en tu cerebro... No garpa mucho el nombre. Y recomendamos que vean la programación, de la cual un poco muy por encima va a hablar Gustavo. Bueno, te voy a comentar alguna de las... Sí. Todo esto se puede ver en la página web oficial del evento, que es Crack, con CK, Crack, sí. Bang, boom. Boom. Sí, digamos, es obviamente punto con puntuar. Una referencia a las onomatopeyas típicas de la historieta de guerra, la historieta bélica... De hecho, el crack era la onomatopeya que usaba, que popularizó Hugo Pratt en las historietas de guerra, donde los disparos él los hacía, digamos, dibujados como la onomatopeya crack, ¿no? Exactamente, los mosquetones, los rifles. Entonces, viejos. Esto es crackbangboom.com.ar, la página donde, por ejemplo, estoy viendo ahora mismo invitados interesantísimos, como por ejemplo Scott Ali, sí, que es el editor, uno de los editores de la gran editorial de cómics Dark Horse. Sí, siempre en estas ediciones, en estos eventos, además de haber historietistas, guionistas, autores, vienen editores a ver carpetas, a ver qué artistas interesantes pueden captar para llevarse a trabajar con ellos. Así han conseguido trabajos varios autores de acá en los Crack Bam Booms, donde hay una especie de política donde un día dejan carpetas, de esas carpetas hacen una selección que es la que le muestran a los editores y que después hay eventuales charlas con los autores interesados. Muy groso. Alejandra Lunik, la gran amiga Lunik, va a estar también invitada. Carlos, el enorme Carlos Nine, leyenda del mundo de la historieta y la ilustración, va a estar también en Rosario. También Causerio de Brasil, Darío Brizuela, David Lloyd, que es el dibujante nada más y nada menos que de B for Vendetta con Alan Moore. Ah, mira vos. Estamos hablando de un peso pesado internacional. Va a estar en Rosario del 1 al 4 de agosto, es decir, el fin de semana que viene, faltan muy pocos días. Esteban Tolk, que es una leyenda rosarina de la animación y el dibujo. Hawk, gente con... Bueno, va a estar Cacho Mandrafina, Lito Fernández, Lucas Nin, el hijo de Oscar Capristo. Estoy leyendo, la verdad, que los nombres... Patricia Breccia. Va a estar buenísimo. Sí, eso. Paul Pop, otra... Paul Pop, un grosso, sí. Grosso total, un tipo... No, vos no sos muy amigo de Paul Pop. Es que la verdad que leí muy poco, no podría hablar demasiado. El próximo número de la revista Los Indocutibles trae una entrevista a Paul Pop. ¿En serio? La tiré así. Boludo, ¿por qué lo entrevistaron a Pop? ¿Por esto? Por esto. Bueno, mira vos, perdón, sí. Quiero recomendar, en algún momento por ahí hablaremos con detalle, pero quienes quieren conocer a Paul Pope pueden leer Heavy Liquid, líquido pesado, Heavy Liquid, o sí, Heavy Liquid Paul Pop, una obra maestra de la historieta. Bueno, y tipo, en cada edición del Crack Mamut se le hace una especie de homenaje final a una vieja gloria o una leyenda veterana de la historieta, como fue en sus ediciones anteriores Oswald, Robin Good, Sonoman, Sacaro Hidago. En este caso, el homenajeado va a ser Ray Collins. Sí, ¿qué hizo nombre, Ray Collins? Eugenio, bueno, Ray Collins es una de las figuras emblemáticas de la editorial Columba, ¿no? Seguramente la guionista. Gente, sí, un guionista que también era... Yo la verdad que no puedo hablar nada porque no conozco su obra. Pre 156, ¿te acuerdas? Bueno, nos fijamos, pre 156. Estoy viendo una foto y es espectacular. La foto... Sí, a ver, Ray mostrame, Collins. Mostrame, porque en realidad mostrame. Ray Collins es el seudónimo de Eugenio Sapietro, que era un comisario. Era un comisario que a la par hacía historietas. Bueno, lo pudimos ver también interpretado, no me acuerdo por quién, en la reciente serie Germán Últimas Viñetas, que dio Canal Encuentro, donde algún actor hacía de San Pietro, que tenía que ver con esa época de la historieta argentina y de Editorial Columba. Bueno, amigos, entonces el domingo que viene, que ya va a estar terminado, voy a estar aquí contándoles un poco qué pasó en estos días que vienen a partir del 1 de agosto. Esto todo se desarrolla en un lugar espectacular, que es el Centro de Expresiones Contemporáneas, el SEC, frente al río Paraná. La verdad que el marco es alucinante para tomar mate, juntarse con amigos, charlas, autores, buenísima onda y amor por la historieta argentina y mundial. Crack Bang Boom, entonces, un evento al cual habría que ir. Desgraciadamente los tiempos a mí no me lo permiten, pero ya estoy puteando porque la verdad es que es como el evento que está haciendo falta en la Argentina desde hace muchos años. Si algún amigo oyente en este momento va a estar por ahí, que lo diga y nos encontraremos. ¿Por qué no nos regalás unas entraditas? No, no tengo entrada, yo pagaré la mía. Creo que sale 20 pesos por día, ¿eh? Es muy barata. Otros años fui como invitado, este año voy como fan, así que va a hablar con amigos, a laburar, a ver charlas, a participar de talleres, siempre hay cosas para hacer. Y aparte está la mayoría, como te contaba, de las editoriales locales, como De La Flor, Loco Rabia, Común, Dead Pop, Llanto de Mudo. Digamos, es un lugar que aparte de lo artístico podés comprar y conseguir muchísimo de lo mejor que se está produciendo en la Argentina. Crack Bang Boom, un lugar donde muchas cosas importantes para el cómic, la historieta nacional suceden. Si viven en Santa Fe o si viven en Rosario, no tienen más que cruzar la calle y concurrir. Y si viven en otro lugar, cómprese pasaje, queda una semana, no sean giles. Gustavo sabe de lo que habla. ¿Recomendás? ¿Cuántos Gustavo Salas le das? No sé, pero... Dale 10. Bueno, no fue todavía, tenés que ir y después... No. La pasé siempre bien. Y aparte es un lugar, es muy linda la, como te digo, como paseo, más allá de lo que sucede a nivel historietístico. La diferencia con Buenos Aires es tan brutal de caminar por el centro, meterse en un café, las mocas putas. Caminar por el río, la ribera del río Paraná, ves unos enormes barcos con unas bocinas que hacen gol, porque tiran goles. Ah, mira. ¿No? Hacen goles en el mar. Y la verdad que es alucinante para distenderse, tomar mate como una especie de picnic comiquero. Qué poeta que está. Y este año voy a ir con los pantalones cortos y me voy a tirar al río Paraná. ¿Es una promesa? Sí. ¿Y sabes nadar? No. Yo quiero ir. Prometo ahogarme. Yo quiero ir. Yo quiero ver eso. Vamos todos juntos. ¿Qué tenés ahí, Javier, que te veo toqueteando las cosas? No, estoy jugando. ¿Nos queda una canción para cerrar, para despedirnos? Tengo una canción. No pongas una tuya. Poné la mía. Poné la mía que sigue. No, eso. Ahí está. Poné eso que es buenísimo. Hoy se vino especialmente rompepelotas. Dale, poné el mío. Poné el mío, dale. ¿Qué? ¿Y voy a poner el suyo? ¿Qué vas obvio a poner? Que iba a poner el mío. Bueno, pongo el tuyo. Qué puto. Toma, pon esta noviada que no sé qué poronga es. Dale. Rob Joe Star Band, una banda del 77. ¿Robó yo lo pescaron? Uy, pero no suena, ¿qué pasa? Me equivoqué, ahí va. Ahí está. Todo no se puede. We'll be right back. El siguiente es un espacio cedido por la dirección de Catastro y Venerias. Porque estamos cansados de esta fiesta menemista. Porque queremos un país con igualdad para todos, para los docentes, para los panaderos y para los abogados. Y mi marido, que es maestro mayor de obra y no puede tener educación. Porque queremos una ley que apruebe el aborto y que redistribuya la riqueza entre los indios con... Por eso, vota a Ezequiel Araujo García, García, García, García, lista 20, arroba 20. Partido de General de Liniers, Nuevo Periodismo Revolucionario General. Lista H. Eso fue todo, amigos. Es muy raro, porque 20, arroba 20 era sí. La misma, el mismo número de la... Bueno, el Ancho Peuchele, que era el candidato anterior. O bueno, el número era Peuchele, no el Ancho. Dice com si com sa. Com si com sa, que es lo dice en italiano. La mejor parte del tema que diga com si com sa. No, para mí es cuando dice flash. Sí. No sé qué quiere decir com si com sa, pero me encanta. Más o menos. Sí. Ah, mira. Más o menos. Che, bueno, estuvo muy bueno esto, lo de incluir partidos políticos. Yo propongo que la semana que viene sigamos haciendo esto. ¿Cuándo son las elecciones? Son en agosto. O faltan que... todavía 2 semanas. Bueno, tenemos una semana para spots políticos. 11 de agosto. El domingo ese yo no voy a estar, ¿eh? Así que no se preocupen, hagan el problema. El programa sin paso, precaución. El disco rojo frena esto. Márchate ya, entonces. Sí. Me llamaron para que sea presidente de mesa, boludo. ¿Está? No, así está la política hoy en día. Así están las decisiones ciudadanas. Hay un presidente, por ejemplo, que coordina las mesas. Hay reuniones de mesa, van las mesas ratón, las mesas... Se juntan todas las mesas. Son no de votos todavía. Boludo. Hay una mesa presidente. La mesa de luz, la mesa de café, todas. Papá Pitufo, hay sí. Una especie de mesa presidenta. El Consejo de las Mesas se llama. Y tiene tetas, tiene una especie de como Cristina, pero mesa. Exactamente. Juan Carlos Mesa es el presidente. Juan Carlos Mesa es el presidente y este mesa... Mesa, claro. Mesa que baila, mesa difícil, que baila. Con mesa está difícil. Sí. No se me ocurre nada. Este tema, mesa. Cuando dice flash, es un flash. Es un flash. Se está adelantando el éxito de la película, ¿no? ¿De qué película? ¿No hubo película de Marvel? Va a haber, ¿de Flash? 2015. Sí. No, pero hubo una, creo que de Roger Corman, puede ser, o... Hubo, no, en realidad esas películas no eran películas, sino que eran telefilms, que después acá los adaptaron y salieron. Una muy mala, producida por Corman, creo que era de los Cuatro Fantásticos. Cuatro Fantásticos, había una del Hombre Araña vieja también. Mirá vos. Yo la fui a ver, la vieron antes de Quien Encuentra un Amigo, Encuentra un Tesoro. Gran película de Bud Spencer y Terence Hill. Pero esos también eran telefilms, que acá se estrenaban en el cine, porque ese Hombre Araña la pegaba. A mí ya si me decís la palabra telefilm, ya automáticamente me parece que va a ser una cagada. Bueno, no, el peyorativo no le quita la calidad. Telefilm, sí. Parece que es peor que un programa de televisión llano. Sí, es un telefilm, no es ni una ni otra cosa. Ni chicha ni gaseosa. Es con sí, con sa. Con sí, con sa. Alcoyana, alcoyana. Alcoyana, alcoyana. Ultracom. Cobre, ay, cobre, capri, capri. 6 coincidencias, 6 regalos. Hasta el domingo que viene. You wired me awake and hit me with the hand of broken nail. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil.